Esto es un recorrido por otro tiempo, por mi ciudad, por mi calle. Me dicen C, y puedo ver mi casa desde la Cuarta Avenida. También veo aquellos personajes que habitan por allí. Eddie Ruina era el apostador. Nunca pudo ganar en toda su vida. George, con sus diarios e historias añejas. Joe Susurro, la mano derecha de Sonny. Le decían Susurro porque todo era un secreto para él. Todos paraban en el bar del barrio. El bar de Larry se llamaba. Allí se reunían Sonny, The Man y todos los suyos. Nada pasaba en el barrio que Sonny no supiera. Pero a todos los unía algo. Algunas tardes, algunos días, sonaba por la radio una música, un programa. No, I love you like I do. No, I do. La ratonera es una costumbre de suburbios, sin tiempo, sin lugar, sin consigna. Don't know why I love you. Alegría, la mezcla de emociones que me genera escuchar esta cortina de Penguin en este bloque nuevo de La Ratonera. Estamos escuchando este disco en versión original. Lo hemos tenido un montón de formas, hasta grabado en una piedra, tallado con un alambre. Y ahora lo tenemos en una versión original acá. Lo trae el polaco. Bájame un toque de la cortina. Ahí está. Nuevo bloque de La Ratonera con Penguin. Por fin, polaco, por fin. Qué lindo cuando uno descubre siempre en el mismo disco variaciones, ¿no? Es el caso este de Penguin Café, que ya nos acompaña como un clásico. Es prácticamente una cábala de La Ratonera. Y al final, el rastreador lo encuentra. Y amigos que también colaboran, porque yo ya me pongo como obsesivo. ¿A dónde está? ¿A dónde está ese claro, disco? Claro, y me ven ya por la calle caminando buscándolo. No puede estar en ese colegio, me dicen. Pero colaboran y al fin y al cabo siempre uno dice, mira, toma el disco. Acá está, lo podemos comprar. Buenísimo. Esto es un momento psicodélico, diga que no tengo al alcance el botoncito de la psicodelia de La Ratonera, sino ya estábamos con una rever. Pero bien. Y hoy, ¿por qué tenemos acá Penguin Café? Es porque es la primera mañana, así que... Simplemente por la primera, para tomar un café. Es así. Ya hemos contado, incluso hemos pasado discos de Penguin Café Orquesta acá disfrutando en el Cultural 5. Pero bueno, siempre nos acompaña con la cortina, ¿no? Este trabajo ahí de mediados de la década del 70. Con una música más abstracta, no sé si encasillarlo dentro del rock, por ahí en el de vanguardia, pero no alcanza ni siquiera la categoría de álbum de rock directamente. Lo hizo pelota, como el tipo de Penguin Café esperando la crítica. A ver qué dice este. No alcanza ni siquiera... No, en el buen sentido, yo digo en el estilo. No porque no llegue. O sea, es un disco muy, muy apreciado y alucinante. Cuando lo escuchen por ahí en algún programa, siempre se utiliza. Algún día le ponemos la música. Un día. Tenemos, incluso teníamos las declaraciones de Jeffes, el líder de. Cuando él alucinó con ese sueño, tuvo esa alucinación y por eso, bueno, los dibujos del pingüino. Hombres desnudos con cabeza de pingüino y todos pertenece a un flash, una alucinación que tuvo y en diversas tapas va desarrollando siempre ese concepto. Así que bueno, nada tiene que ver obviamente. Obvio, con lo que vamos a escuchar. ¿Qué se trajo? A ver. Y me anduve... africanos. Estuve viajando, no por África exactamente, pero me encontré con el disco de Bombino, el último trabajo, que tiene dos nomás, así que bueno, tampoco es de una carrera muy extensa. Me decía que son sujetos que tranquilamente se prestan para apoyar revoluciones. Claro, en realidad esos son de un pueblo nómade que se llama Tuareg, así se escribe, como es una especie de pueblo nómade porque no los aceptan como con sus propios conceptos, como si fuera un país que busca liberarse. Este es un pueblo que no tiene, digamos, tierra. Entonces permanentemente cuando van a algún país presentan siempre rebeliones, terminan escapando, sobre todo en países donde africanos con conflictos políticos, ¿no? Ellos, Bombino en realidad es de Nigeria. Pero bueno, vivió por distintos lados, Argelia, Libia. Por eso Bombino se llama nómade. El líder se llama Bombino. Bombino, en realidad él le pusieron, porque él en uno de esos ataques que tuvieron, rebelión en Nigeria, tuvieron que huir a Argelia y ahí con unos parientes, él le encontró en la guitarra y mostró destreza. Entonces por Bambino, que era el término italiano. Ajá. Es niño pequeño sería, muchachito. Y Nómade se llama el disco, también que tiene que ver con esas historias de mudarse, de estar en Libia, en Burkina Faso. Alguna vez volvieron en el año 2000 y pico, antes de 2010, no recuerdo el año, volvieron ellos a Nigeria y participaron de una rebelión donde le mataron a dos integrantes del grupo. Si uno los ve la foto, tiene que buscarlo. Parece como que vienen de ahí, ¿no? De ese momento. Sí, justo. Sí, son típica la imagen de argelinos así. Yo lo vi en la tele, en un programa también en Inglaterra, porque el loco como, si en realidad dice que descubrió a Jimi Hendrix, entonces agregó a la música. Si bien es como una doble influencia, porque el blues está influenciado por la música africana. Claro. Ellos también después toman de conceptos del blues, la guitarra eléctrica, y hacen canciones que son de las historias del pueblo Tuareg y lo llevan con un sentido más de blues, de rock. Así que bueno, difíciles son de pronunciar los temas que vamos a escuchar, pero muy interesante. Tenemos hay un par de bandas, algunas que han venido y visitado a la Argentina. Hay como una movida de toda esta gente que cambió. Generalmente lo dicen que cambiaron las armas por las guitarras. Espectacular. Así que bueno, vamos a ponerlo. Y no nos hacemos responsables de estar fomentando ningún una grupo. Revolución. Claro. Ganas no nos faltan. No. Así que bueno, del último, trabajo cuatro temas, Bombino. Vamos a ver qué pasa. Ponele nomás mientras. Subí un poco más de Penguin Café. Subí ese cortito. Hasta el final. Y pasan los dos temas de Bombino. Viste que lo bueno que tiene, que como es un idioma, de, viste que es como son alabanzas. Y para nosotros totalmente desconocido el idioma. Te podés cantar tranquilo. Claro, no sabes lo que estás diciendo. Espectacular, Bombino. Vos sabés que logró bastante repercusión, viste, en Europa. Los músicos se interesaron ahí. Participó en el programa de Holland. De famoso programa de los mejores de música. Y este disco Nómade se lo produce el líder de Black Ace, que se llama Dan Averbach. Que bueno, son unas bandas más nuevas que se interesaron mucho en Inglaterra por descubrir y digamos dar un envión en el resto del mundo a estas bandas africanas. Así que bueno, Bombino encabeza esa lista y es capaz de convertirse en el artista de rock más importante en ese continente. Vamos a escuchar dos temas más, Para sacarnos las ganas de Bombino. Sí, vamos al track 3, que sería, digamos, el corte difusión, y un temita más para cerrar esta presentación de Bombino en La Ratonera. Vienen otros de estos revoltosos, Parece que no, pero este es como un segundo comienzo para nosotros, la nueva era de La Ratonera. Vamos a ver ahora si me subís la cortina justo. Perfecto. That's crosses the start. Thank you. ella, la segunda mano reemplazó a la mejilla. Es tan solo un relámpago oscuro en el brillo. Y a veces deja caer al vacío el optimismo errante. Quizá ya no toma el té en la tertulia de la tarde, o tal vez oculte sus juegos detrás de la música. Ni siquiera una compañía, ni siquiera un programa, solo una cosa en su lugar: la ratonera. Otro ser que ha caído en la ratonera. Veamos de qué especie se trata. Mientras el polaco ceba ese interminable mate, terminamos de escuchar un tema de King Crimson. Y ahora estamos escuchando, esto me parece que es Fripp. ¿Esto es Fripp? Sí, señor. Ya tengo una oreja. Este es en el bloque, en qué andan nuestros amigos. Encontramos que... ¿Qué es de la vida de Fripp? Claro, ¿qué es de la vida de este, de aquel que tanto escuchamos una vez? Se reunió una especie de festejo King Crimson a partir de finales del año pasado, con una formación remozada, y grabaron un disco en vivo. Otro de tantas ediciones de King Crimson en vivo. Tiene particularidades porque, por ejemplo, hace temas que no son habituales en a lo largo de su carrera. Por ejemplo, del álbum Red, el tema que escuchamos, One More Red Nightmare. ¿De qué se ríe? Que no, bueno, si bien del álbum Red recorrían un par de canciones, esa en particular no aparece en ningún show. Y también temas del álbum Island, como los que estamos escuchando ahora de Cortina, que tampoco eran de su repertorio habitual. Y de los músicos habituales está Pat Mastelotto en batería, que ya venía de otra formación. Mi amigo Pat. Claro. Tony Levin, que lo acompañó a partir de los años 80. Y Mel Collins en saxo, que... pertenecía a las formaciones de King Crimson de los años 70. Una pregunta que debo hacerle. ¿Este Collins tiene algo que ver con Phil Collins? No, para nada. Muy bien, sacada la duda. Bueno, y completando la formación, algunos músicos, uno de Porcupine Tree y un cantante que se llama Jaco Jackstick. Mira, le va a gustar a Chispita. Que no, nada que tenía que ver con el estilo Bellevue. Se extraña un poco a Adrian Bellevue, habían hecho una dupla importante con Fripp. Así que bueno, con este cantante graban ahí en Live at the Orpheum en el año 2014. Pero nada tiene que ver, o sí, un poquito con la historia de Fripp, lo de King Crimson. Porque bueno, Fripp era un tipo multifacético, trabajando con artistas de toda índole, como Brian Eno, Peter Gabriel, Peter Hamill y banda. Y era... En el currículum, tremendo. Sí, David Bowie, Blondie. Figuraba cada cosa. David Sylvian. Sí, hemos pasado cosas de Fripp a través de todas sus etapas. Hasta que un día también formó la banda Sunday All Over the World, que se llama es Domingo Todo el Mundo, vendría a ser la banda. Pero digamos es un disco medio de compromiso de Robert Fripp, porque claro, él grababa con todos y su esposa, que era cantante. Y conmigo. Claro, Toya Wilcox, le propone grabar No, sin innumerables insistencias, que le grabe el disco, que se llama De Rodillas en el Santuario, del año 91. Así que usted imagínese, desde el 84, 85, dale. Le quemó la cabeza. Claro, para grabar este trabajo. Buenas, llegué. ¿De dónde venís, Roberto? De grabar, estoy laburando, todos los días grabo. A ver, vení. ¿Qué? Vení. No, no eché las bolas. ¿Estuviste grabando otra vez? Estuve grabando, ¿qué te digo? Te pregunté si estuviste grabando otra vez. ¿Toda sorda? Te dije que sí, estuve grabando. ¡Hijo de puta! ¿Qué? ¡Salí de acá, hijo de puta! ¿Qué te pasa ahora? ¿Estás en pedo? Con algún boludo, seguro. Con algún... Todo el día va a tener un... Seguro estuviste grabando con algún boludo. Estuve grabando, pero no con ningún boludo. No me digas que otra vez grabaste con... ¿Qué? No me digas que otra vez grabaste con King Crimson. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si grabé con King Crimson? Dejate de joder, ¿querés? No, no me dejo de joder, escúchame. Ya sé, seguro que con Gabriel. ¡Ay! Pero, ¡Peter Gabriel! Él graba con Peter Gabriel. ¡Uy, qué pesada que sos! ¿Por qué no te escuchás? Pero conmigo no, nunca tenés tiempo. Más adelante grabamos, ya sabes. Ya te dije que más adelante vamos a grabar. Más adelante. Sí, más adelante. Eso no se lo decís al misógino de Brian Eno, ¿no? Nunca se lo dijiste. No te rompes las bolas. No, él, si llama a Eno, sale corriendo. ¡Ay, voy, Brian! ¡Ay, voy! Con Eno grabo. ¡Ay, grabé con Eno! No seas boluda, dejate de romper las bolas. Che, para un poquito, ¿eh? Para un poquito. Pedazo de pelotudo. ¡Epa! ¡Che! Ay, no sé. Ay, bueno, no te pongas así. Ay, o tal vez estuviste grabando con Bowie. Sí, ya sé. Estuviste grabando con Bowie. Qué densa que te pones. Ay, soy el puto de Fripp. Y me pinto los labios con Bowie. Jate joder, ¿querés? Jate joder. Ay, por Dios, ¿con quién me casé? ¿Querés grabar? Si lo que querés es grabar. ¡Grabemos! ¡Si no rompe las bolas, ay, che! ¡Grabemos! ¡Ay, en serio! ¡Sale! Papucho. ¡Salí, que cuando besito. Te conviene te pones! ¡Sí, salí! ¡Sí! ¡Sí, pero no! Bueno. ¡Sí, mi papuchi! ¡Sí, salí. Lindo el que graba con salí, su mujer! ¡Salí, muy que bien. Está toda chivada! ¡Salí! ¡Salí! Songs. Oh, what a day, what a day, what a day. Talk As the written truth. protect you, and I believed him. He told me to close my eyes, make a wish, so I didn't. As I did, he kissed me. He told me stories of tradition and fairy tale glory. Took me so high, I could fly. Who could have made up such a story? I said as I returned to the ground, my head racing. He did, he said, and I distinctly got a feeling he was tricking me. I felt the monster's breath on the back of my neck like the cool caress of Japanese hands. No, you are a strange girl, but there's stranger girls to come. I was stiff with fear as he whispered in my ear. Ghetto blaster, they call it rock and roll. Bring in the new, forget the old. Lo escuchaste en La Ratonera. Y en otros lados seguramente, sí. Sí, sí, sí. Las manos apretadas en los bolsillos indican el camino sinuoso de la tarde. Una imagen cercana nos lleva a la puesta del sol. Todo es melancolía en sí. Pero como un humo protector, te encontrás en tu lugar. Así, con el sonido de la ratonera, aplastando suspiros por lo que fue, es y será. All is lost. In bright confusion, once that loss was far away, frightened man in deep division, frightened man with head hang low. Illusion, calm and pain. encontrando la historia de las memorias, nuestros cabales desesperan. Buscan el pronóstico de la moda en la gaceta del destino que anuncia a la ratonera como aliado de la música. Sus partes suenan ahora en la agonía de la noche, buscando los vagabundos suburbanos para el atentado mental del fin. I saw her through the window today. She was sitting in the Silver Spoon Cafe. I started to keep going, but something made me stop. She used to love me a lot. Qué linda. She looked lonely. Y así entramos tranquilamente, apaciblemente a otro bloque de La Ratonera, escuchando a Johnny Cash por la ventana. Dice, él estaba mirando. Justo cuando se iba, algo lo detuvo y era ella que no sé más qué le decía. No sé más lo que está haciendo el polaco. Lo veo allá abajo con unos lentes pequeños, tratando de adivinar lo que dice atrás de un disco que no alcanzo tampoco a ver desde acá. Me pongo los binocularcitos. Ahí está, le salió. ¿Qué me trajo, polaco? Bueno, estamos escuchando a Johnny Cash. Sí. De una etapa, digamos, ochentosa. Porque, bueno, todos tienen sus altibajos en las carreras y Johnny Cash ha tenido muchos. Y obviamente usted trae justo ese momento. Exactamente. Cuando está reventado, hecho pelota en todos los sentidos, ¿no? En la década del 80 trataron de revitalizarlo un poco, pero bueno, por diversos problemas, Johnny Cash, con algunas sustancias, no terminaba las grabaciones o igual, digamos, mucho ánimo no tenía. Y grabó algún que ando otro disco. Con tan pocas ganas de grabar. Decía. Sí, sí. O se ponían las pilas y lo ayudaban mucho, entre otros músicos que participaban o lo alentaban. Dale, y bueno, Cash, vamos. Y bueno, las compañías generalmente cancelaban los proyectos y bueno, no salía nunca a luz las grabaciones. Fue una etapa media, un impasse en la carrera, si bien alguna grabación que otra, pero no de los proyectos que inició. Y con el tiempo, eso que no se editó en este negocio de la música se transforma en material de, no sirve ahora, pero sirve más adelante. Claro, así que están extrayendo de esa década grabaciones de Johnny Cash que vendrían a cerrar, digamos, ese espacio vacío que dejó en su carrera con esta edición del disco Out Among the Stars, donde podemos encontrar a Johnny Cash siempre vestido de negro. Uh-huh. Es un auténtico Men in Black. Es la pera que tiene, parece el de la peluquería Don Mateo, el Tano. El aspecto de la cara, la pera, ¿no? Pero bueno, nada tiene que ver Johnny Cash y esto que estamos escuchando con lo que va a ser el tema central, sí, la música, sí, de este bloque. Sí, nos vamos a centrar en pasarle un poquito de Nancy Sinatra. Oh, bueno, justo me la deja picando, debo preguntarle. ¿Tiene algo que ver con Frank Sinatra? Por supuesto, esta vez sí. No, en serio. En este caso sí. Estamos hablando de la hija, que ya por portación de apellido seguramente las cosas se le hicieron fáciles al comienzo, ¿no? Ni currículum tenía que presentar, nada. Te mando a la nena. Claro, llamaba el papá directamente. Así que bueno, ella empezó a principios de la década del 60 con esa facilidad que le dio el apellido que tenía, ilustre, a grabar algunas canciones como cantante folk. Bien no encontraba el rumbo. Hasta que en el año 66, por sugerencia de productores, la vuelcan un poquito más hacia el pop y la, digamos, le cambian la imagen a una, un un poco de imagen más sexy, con tapas más osadas, en bikini o, y ese peinado de tipo Susana Jiménez del comienzo, ¿no? Nosotros la estamos viendo en el estudio por internet y sí, es un, una especie de pelito Susana Jiménez por los 70 por ahí. Claro, sí, sí, de sus primeros años, muy parecida. Y bueno, explota un poquito más el tema de la sensualidad. Y eso tiene un golpe de efecto porque en el primer disco que se llama Boots del año 66, que graba en, esta, en este formato, con esta idea, se transforma en un boom de ventas y la lleva a ella por sí sola. Si bien nada que ver tiene su voz con la maravillosa voz de su padre, encasillada en otro estilo totalmente diferente, pero va desarrollando, armando ya su camino. Claro. Aparece en cine también, me dice. Sí, aparece como banda sonora en las películas de Tarantino. Se puede escuchar el tema Bang Bang, que en la interpretación de ella, porque también hay otras. Pero es típica la música para finales de los 60, en el estilo pop, ¿no? Porque ellos, si bien ella se juntó ahí con Lee Hazlewood, que la producía sus discos, y grabaron un disco en común. Ella había participado con Elvis en el film Speedway, como fanáticos de Elvis conocerán la película, y trabaja como, digamos, su pareja. Ajá. Y seguro que Elvis no, no dejaba pasar. No la dejó pasar. Ninguna oportunidad. No, a esta no, porque es la hija de Frank. No, no, no, para nada. Escuchame, no, conozco a tu viejo. Mantenete alejada, por favor. El tigre de Memphis. Papá. Bueno, le decía, se juntó con Lee Hazlewood, que era un cantante folk bien en el estilo de Tim Harding, Tim Buckley, Fred Neil, que eran esos beatniks de la época que hacían un folk mezclado con toques de jazz y blues y cantaban en lugares para intelectuales. Ajá. Fue toda una movida que hubo ahí, nosotros los pasamos a todos, nos gustan todos. Lee Hazlewood entra en ese rubro con una voz muy parecida a Leonard Cohen. Sí, ahora cuando escuchemos el disco que grabaron en común, Nancy and Lee, creo que ahí están las mejores canciones de Nancy Sinatra. Leonard Cohen con esos coritos de mujeres, claro, que le hacen llegar a notas que él no llegaría por lo grave que es. Claro, en los primeros discos de Leonard Cohen podemos encontrar esa similitud. Si bien no tienen un protagonismo tal como el de Nancy Sinatra acá, que es, digamos, parte de la sociedad, no del dúo. Pero nos va a recordar un poquito a Leonard Cohen a la primera escucha. Vamos a escuchar cuatro temas de 1968, Nancy and Lee, de lo mejorcito de Nancy Sinatra. Y... a ver cómo suena. Mientras tanto vamos a estar tomando unos mates. Y en breves instantes estamos de regreso con más Ratonera. Mr. Engineer, take that throttle in hand. This rattler's the fastest in the southern land. It keeps you moving me on, keeps you rolling on. You're gonna ease my mind and put me there on time. Keep rolling on. I've warned you, baby, from time to time, but you just wouldn't listen or pay me no mind. So I'm moving on, I'm rolling on. You have broken your vow and it's all over now. So I'm moving on. Switched your engine, now ain't got time for a trifling woman on my main line. So I'm moving on, you done your daddy wrong. I've warned you twice, now you can settle the price, cause I'm moving on. Someday, baby, when you had your play, you're gonna want your daddy, but your daddy will say, keep moving on, stayed away too long. I'm through with you, too bad you're blue, keep moving on. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs, the jingle too, a song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine. My eyes grew heavy and my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. When I woke up, the sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone, my head fell twice its size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off those silver spurs and help me pass the time, and I will give to you my summer. Some velvet morning when I'm straight, I'm gonna open up your gate and maybe tell you about Phaedra and how she gave me light how she made it in. Some velvet morning when I'm strayed. Flowers growing on a hill, dragonflies and daffodils learn from us very much. Look at us, but do not touch. Phaedra is my name. Some velvet morning when I'm straight, I'm gonna open up your gate and maybe tell you about Phaedra and how she gave me life and how she made it in. Flowers are the things we know. Secrets are the things we grow. Learn from us very much. Look at us, but do not touch. Phaedra is my. Some velvet morning when I'm straight. Flowers growing on a hill. I'm gonna open up your gate. Dragonflies and daffodils. And maybe tell you about Phaedra. How she gave me life. Look at us, but do not touch. How she made it in. Phaedra is my name. Otra vez, atrapado en la ratonera. Young woman, share your fire with me. My heart is cold, my soul is free. I am a stranger in your land, a wandering man, call me sand. Oh, sir, my fire is very small. Taste these lips, sir, if you can. sand. Skies, kissed the sun, touched the moon, but he left me much too soon. His ladybird, he left his ladybird. Ladybird, come on down, I'm here waiting on the ground. Ladybird, I'll treat you good, ah, ladybird, I wish you. Lightning flashed across the sky, the night he taught me how to fly. The sun came up, and then I found too soon he let his lady down. His ladybird, I'm his ladybird. Ladybird, come on down, I'm here waiting on the ground. Ladybird, I'll treat you good, ah, ladybird, I wish you would, you ladybird, pretty ladybird. Ahí estamos, ¿no? Podemos hablar de acá. Este programa nos invita a disfrutar de las famosas bandas de rock, de las no tan famosas, de las conocidas, de las apenas conocidas, las desconocidas, las de larga trayectoria, las de corta, las que tuvieron un solo éxito, las que tuvieron muchos éxitos, las que no tuvieron ninguno, las que son buenas, las que no son tan buenas, las que tienen un par de temas, las que después armó el guitarrista, las que tuvo antes el baterista, las que tuvo antes el baterista de esta con el pianista de la otra, en la que participó el productor, las que el guitarrista tocó un tema con el cantante que tuvo un dúo anteriormente con el bajista de sesión que había participado en los discos del sello discográfico en los que grabó el baterista del disco que fue clave para firmar con el manager de los que lo llevó de gira junto con el gran cantante que había grabado los coros del disco que vamos a escuchar. Una maraña de rock. La ratonera. Las cosas en su lugar. I learned some information way down here that might fill your heart and soul with fear. But don't you worry, no, don't be afraid. I'm not in the magical mystery trade. No. Don't you know that I'm loving you? In a god of a Vita, baby, don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me? No sé si lo recuerda, señora, pero este es el tema que suena en uno de los capítulos de Los Simpson, cuando Bart en la iglesia le cambia la partitura a la vieja. Esto es lo que nos contaba brevemente el polaco minutos antes de comenzar este bloque. Bloque nuevo de La Ratonera. Y Iron Butterfly era, digamos, de, podríamos decir, la psicodelia heavy de finales de los 60. Este fue un clásico y un también una cantidad de ventas impresionante que tuvo el single. Si bien la banda alrededor de esto no enhebró, digamos, ninguna aguja, este tema fue como el que lo dejó en la historia. El hit. Sí, sí, sí. No, y aparte viste que el cantante Doug Angle se escribe Ingle como... Oh, ¿eh? Como la Ingle misma. Y Eric Mann tenían, digamos, una relación muy inestable. Entonces, bueno, generalmente la banda anduvo por altibajos y aparte separaciones. Por ejemplo, lo invitaron a tocar en Woodstock y se pelearon en el aeropuerto y no Pero fueron. No, no me hagas esto, le decían. Imagínate los dos, las tensiones que tenían. Y este tema, bueno, se transformó en un himno de la época, en la psicodelia pesada, ¿no? Es para levantar los cuernitos como hacíamos y sacudir los pelos. A ver pelos. Qué pasa. Subile. Ahí te paso, mira la. Se lo compró Tommy el otro día en Indochina. Iron Butterfly. Mariposa de acero. Así es. Si no se consiguen reediciones nuevas que yo haya visto. Así que conseguimos la edición, la primera edición del CD. Buenísimo para tener en la colección acá en el Cultural 5. Esto queda. Queda acá, ¿eh? Esto queda acá. ¿Y dónde iría a parar toda la psicodelia heavy de la época? Si no a las bandas pesadas. Que conservaban algo de psicodelia, pero que se fueron volviendo más progresivas a principios de los 70. Una de ellas es la que vamos a pasar ahora. Bien, tiene conexión. Me tomo un mate mientras. Tómese el mate. Suba un cachito. Vaya hacia su bolsa de supermercado en búsqueda del material musical. Uno ve es como un hombre común en la calle con una bolsa de supermercado y no se imaginan el material que hay adentro. Ahí por el 2013, 2014 se fueron editando las versiones remasterizadas de las discografías de Zeppelin. Todas ediciones alucinantes, ¿no? Cada disco doble con algunas cosas en vivo. Generalmente en la mayoría mezclas de estudio distintas o algún demo. Siempre venía con un disco de bonus track. Tardó mucho Zeppelin en remasterizar a comparación de otras bandas que lo fueron sacando con el tiempo. A mí el disco que más me gusta de Zeppelin es Physical Graffiti. Y acá tengo esta edición de 2014 que viene con 3 CD. Mirá, qué eso lindo. Le podés sacar y podés mirarme por la ventanita, ¿ves? Sí, le iba a decir, las ventanitas tienen movimiento. Ahí está, hola. Ahí estoy adentro de la casa de Tremendo. De Esto lo podrán ver entonces en Facebook. Ahí verán la cajita de las que le estamos hablando. El material que mueve el polaco. Bueno, vienen los dos CD remasterizados con la edición original. Era el primer disco doble, digamos, de Zeppelin. más un tercer disco que viene con todas las grabaciones estas que yo le cuento, de temas que incluso al principio se llamaban de otra forma, terminaron transformándose en tal tema. Y Physical Graffiti, que ya era un álbum que ellos no se metieron en estudio para grabar Physical Graffiti, sino que tienen una grabación del 72, una del 73, cuando tenían tiempo iban grabando para un álbum conceptual que iba a salir dentro de un par de años. Se fueron tomando el tiempo, digamos, tranquilos. Claro. Y toma esa dimensión de, creo que es el álbum más conceptual de Zeppelin, en la armonía de los sonidos y todo. Y redondea un trabajo también de esas grabaciones que están perfectamente hechas. Nosotros le vamos a aprovechar la edición esta para pasarle un par de canciones en versiones distintas a la que vienen en el original. Una se llama Brandy and Coffee, es la que arranca, y después se llamaría Trampled Underfoot, el tema finalmente. Pero uno al escucharlo sabe qué es, porque fue, digamos, el clásico, claro, de él. El seguidor de Zeppelin sabe. Claro, sí, tiene alguna de Cashmere también, pero no la elegí. Me gustó una de In the Light, que también tiene otro nombre antes, que esa es bastante distinta. Así que bueno, escuchamos el Physical Graffiti alternativo, sería. Las versiones remasterizadas. Claro, para una nueva onda de Led Zeppelin. Vamos. Brings laughter. Rain clouds brings down. I know forever after. I need the light keeping me ground. Oh, mama, I get so lonely in the rain, feel so blue. I want you to remember I'm your one and only. Ooh. Hey baby, love you true. Oh, girl, stop your crying. Oh, woman, dry your eyes. Oh, tomorrow the sun will be shining. You won't remember all the tears you cried. Hey, baby, continuamos desde el placar en el Cultural 5. Tremendo, tremendo. Desde aquí la vista es extraordinaria. Se ven los barcos llegando lentamente y traen música para los oídos de los que están ávidos de rock and roll. La Ratonera te convida un poco de notas, solo algunas, no muchas, para no enviciarse. To tie your shoe. Escucha esto, escucha esto, la ratonera, escuchate solo. La ratonera, escuchala. La ratonera. Of the dreams that he brings from the wide open sea. Levanta sus alambres. Port of Amsterdam, there's a sailor who sleeps. Para que te lleves el queso. While the river bank weeps to the old willow tree. Pero cuando lo estás haciendo, te quiebra los huesos. On a hot muggy moon by the dawn's early light. Yo entré a caballo. Bueno, otros vientos, ¿eh? Cabalgando. Estamos en otro bloque de La Ratonera escuchando a Bowie. Amsterdam se llama este tema. Estamos escuchando, digamos, de una edición de Ziggy Stardust. El aniversario, que siempre salen con tomas alternativas. Este es un disco 2, donde vienen las caras B de los singles que se editaron, como Amsterdam. Que este tema lo sacó porque ya lo había escuchado por Scott Walker, haciendo una versión que tampoco es de Scott Walker, sino de Jacques Brel, el cantante francés. ¿Alguna vez las pasamos las tres? Sí, hemos pasado las versiones. Y creo que en todas me causó la misma sensación de las películas que entran a caballo. Entran o se van a caballo. Las guitarras. Sí, sí, vaquerito. Sí. Bueno. De cowboy, diría un viejo. Bueno, de entre esas carabes está Amsterdam, como decía. John, I Only Dancing. Que también fue un tema que en los grandes éxitos aparece, pero fue un single. En realidad no está en ninguno de los discos, pero pertenecen a la época de Ziggy Stardust. Y lo tenemos de cortina para pasar al siguiente disco. Tuvo tal repercusión, digamos, Bowie venía escuchando lo que era el sonido glam de la gente como Mark Bolan y lo introdujo en su música definitivamente, si bien ya venía por esos caminos en el álbum Ziggy Stardust, que tuvo una gran repercusión para él, uno de sus discos más importantes. El que continúa, venía con, siempre viene después de esa vorágine, se llama Aladdin Sun. Y quiere conservar un poquito de eso, pero ya se va abriendo Bowie. La gente se quedó más con las canciones que tenían que ver con Ziggy Stardust. Y ya lo novedoso creo que pasó desapercibido dentro del disco, de la movida. Quedó como un disco, digamos, que no alcanzaba a Ziggy Stardust. Solamente porque ya Bowie metió otros conceptos musicales. Lo que pasó con Hamming, la gente se preguntaba, no sabemos para qué grabó esto Bowie. Claro, se sabría después a lo largo de su carrera, esos cambios, ese ir disco a disco metiendo una cosa más para otro, para un futuro, digamos, estilo nuevo que iba a imponer. Y Aladdin Sane lo tiene, justamente el tema que da nombre al disco y dos canciones más que salen por completo del sonido de Ziggy Stardust y nos meten un Bowie un poquito más viajado, más con un sonido más moderno, más adelantado, digamos, a la época. Así que bueno, por eso lo vamos a destacar, ¿no? Vamos a poner los temas que abren como un nuevo camino por el que Bowie se iba a ir yendo de esa onda glam, ¿no? Un cortito entonces, bloque de Bowie, para subirlo así un poco. time. He's waiting in the wings. He speaks of senseless things. His script is you and me. Boy, time, he flexes like a whore, falls wanking to the floor. His trick is you and me. Boy, time in quaaludes and red wine, demanding Billy Dolls and other friends of mine. Take your time. The sniper in the brain regurgitates in drain, incestuous and vain. This night's willing by but I think, oh God, I'm still alive. Should be home by now. Should be home by now. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Victim, you just scream with boredom. You are not evicting time. Left your coat behind. Take your time. El circuito por donde no pasa el tiempo. Convidamos a los amigos una velada más. Por la mirilla vemos el final del olvido y el comienzo de la memoria que cruzan con destino incierto. La ratonera descansa ya en los parlantes vacíos, pero nunca en su misma concepción. La noche somnolienta como California y la sobra del último trago serán los únicos testigos.